me tomaba de la mano y me deleitaba al verte caminar. Mas tú nunca conociste que era yo quien te cuidaba y así tu rebelión me hizo llorar. De Egipto ya mi amigo y lo traje hacia ti, mas tu pueblo israelita lo has despreciado, sí. Mas no volverás a Egipto, pues tu rey será gentil, por cuanto con los rebeldes no me quisiste recibir. Recibir.